Pa pa para, pa pa pa pa para, pa pa para, pa pa pa para. Solo para ganar, reflejaste mentiras, te empapaste de frialdad, solo por una silla que lleva a la profundidad. Solo un mundo de mentiras para prometer, de esas que te las y que no se dejan ver, un caudal inmenso de posición al final, pero no te olvides que esto puede cambiar. Ya no te quedes porque nadie va a ser tu voz. Esto nos pasa por quedarnos de brazos cruzados, pero hay oportunidad de seguir por más. Hay una ruleta llena de oportunidad. Pa pa para, pa pa pa pa para, pa pa para, pa pa pa para. Pa pa para, pa pa pa pa para, pa pa para, pa pa pa para. Se te ve bastante bien. Se te ve por ahí, paseando con la frente muy alta, buscando la vuelta una vez más, para pensar en vos y nunca en la verdad. Para prometer, de esas que te lastiman y que no se dejan ver, un caudal inmenso de posición al final, pero no te olvides que esto puede cambiar. Ya no te quedes porque nadie va a ser tu voz. Esto nos pasa por quedarnos de brazos cruzados, pero hay oportunidad de seguir por más.